se robó el cariño mío, dejándome en el alma un vacío. Dime quién fue, dime quién fue la que te puso una venda en los ojos y ha complacido todos tus antojos, por la que me has dejado de que me hayas olvidado, que sin pena ahora me has dejado solita con la cruz de mi dolor. Dime quién fue aquella que se cruzó en nuestro sendero, aquella que me ha causado tanto mal. Dime quién fue el día que yo sepa quién ha sido, no sabe de lo que yo sería que me hayas olvidado, que sin pena ahora me has dejado solita con la cruz de mi dolor. Dime quién fue aquella que se cruzó en nuestro sol.